en el Centro de Jubilados y Pensionados de Toay, porque en este momento está habiendo una aplaudida por el trabajador despedido de PAMI. Todo el grupo de jubilados y jubiladas se salieron a la calle a apoyar a Arnaldo Orozco. Vamos a escuchar a Mirta Carrizo, que es la presidenta del Centro de Jubilados, a ver lo que nos dice. Bueno, cuando vos ingresaste, que ya estaba despedido, pero no teníamos el telegrama. A las 9 de la mañana recibió el telegrama, en la cual ya no tenía medio para qué atender a la gente, no tenía ingreso al sistema, porque se lo habían cortado. Y no sabemos el por qué. He tratado de hablar con Luciano Ortiz, que es el director de PAMI, y no te dan una respuesta concreta. Te reciben, leen los mensajes porque no te atienden el teléfono, así que, pero más de eso no podemos saber nada. Por eso esta manifestación, después de tantos años que tuvo las comisiones anteriores, la de ahora, la actual, para traer, inclusive hemos cedido las oficinas nuestras para que la gente esté cómoda, para que tenga una atención buena. Y nos levantan esto del día, de la mañana a la noche. Mirta, ¿le llama la atención que sea en este momento, justo cuando el jubilado y jubilada necesita, por ejemplo, atención para los trámites de los medicamentos? Exacto, eso. Y aparte de eso, ahora que teníamos un empleado, mira, ese PAMI, que cumplía con todo, porque la gente, y no me deja mentir acá la que está, cuando había que hacer trámite a nivel de vía online, porque todos creen que nosotros somos hackers acá y no sabemos, no agarramos nosotros mucho. Él lo hacía, lo llamaba por teléfono porque me consta y nos consta mucho. Él lo llamaba y le decía, bueno, se solucionó este problema, ta, ta, ta. Entonces, el jubilado por eso está en el apoyo ahora de él. Porque aparte de ser una persona agradable al trato, a la persona que no es cortante, nada, nos duele muchísimo. Te juro que a partir de ayer estamos todos medio aplacados, nerviosos y todo, porque no tenemos, a nivel directiva central, no tenemos una explicación. Que me diga que no me gusta la cara, bueno, no le gusta la cara. ¿Tenemos el empleado que estaba acá? Claro, en la oficina fue creada en el 23 y desde ahí, bueno, fui designado como único trabajador. Por lo cual, si se cierra, si soy despedido, la oficina hoy estaría cerrada, como está hoy. Hoy se encuentra cerrada la oficina. ¿Cómo te notificaste esto, amiga? Bueno, a la mañana no pude ingresar al sistema y ya sobre el mediodía me avisaron de Recursos Humanos que había llegado la notificación, que estaba despedido y bueno, después ya... Más al mediodía me llegó la carta de documento al domicilio. ¿Cuál pasó a seguir ahora? Ni idea. La verdad que veremos, estoy parte del sindicato de UPCN, formo parte ahí, de acompaño y nada. O sea, soy parte como uno más, ¿no? ¿Vos te veías venir esto? No, la verdad que no. Entendí que por ahí podían tener... aunque cada vez menos se nota la sensibilidad, pensar que había una oficina de PAMI que tiene muchísimos afiliados, que soluciona muchos problemas, que hay muchos gastos en traslado, lo que genera un afiliado. Sabemos que no pueden trasladarse en colectivo y la mayoría lo hacen en remis y el costo del remis, todo creo que lo conocen, y de vuelta es muy costoso y nada, creí que podía hacer eso y no. Justamente para la fiesta. En estos días, en estas horas, se está haciendo un poco un balance del primer año de Milei. Vos, como trabajador del PAMI, en esta situación, con el apoyo de todos jubilados y jubiladas de Toay, ¿cómo lo tomás? No, me parece que por ahí no es algo que me corresponde por ahí opinar. Yo simplemente digo que he realizado mi trabajo, lo he hecho con mucho compromiso y vocación. Intentado solucionar los problemas y en esto no soy solamente Arnaldo, hay un equipo en PAMI que trabaja excelente, que me ha acompañado y no solamente de la UGL de Santa Rosa, también de localidades, de compañeros y también se han acompañado, ayer me han acompañado muchísimo con mensaje y el acompañamiento de los afiliados que en este trago amargo te hace un mimo, ¿no? Un mimo al alma, decir bueno, al final hice un buen trabajo. ¿Cómo era tu situación laboral? ¿Tenías un contrato? ¿Estabas en planta? En PAMI no entran contratados. En PAMI son planta permanente. Así que cumplí y cosas. Sí, El telegrama dice que, o sea, no hay una justificación, es sin causa. No tenías ninguna justificación para que te echen. No, no, no, creo, acá, bueno, los afiliados en eso también lo pueden decir, cualquiera, son más exigentes que cualquiera, y si vos llegás 5 minutos tarde, que nunca me pasó, gracias a Dios, nunca me pasó, pero si llegás 5 minutos tarde, te están llamando, te están diciendo algo, un día que te tomás porque tenés que hacer un trámite y te dicen, che, ¿por qué no estás? Son muy exigentes y bueno, hemos cumplido con el trabajo. Creo que si hay algo que me quedo tranquilo es que el trabajo está cumplido. Recién hablabas de la poca sensibilidad que tiene este gobierno. ¿Crees que este apoyo que estás teniendo puede llegar a revertir tu situación? No creo, no creo. No creo porque nada, por ahí hubo declaraciones donde intentan decir que entramos por la ventana y la verdad que no fue así. Esto se creó la oficina y entramos a trabajar el día que se creó la oficina. No podríamos haber entrado a trabajar después de que se creó la oficina. O sea, entramos, se creó la oficina y esto es tanto para mí como para el compañero de Santa Isabel, que está en la misma situación, que obviamente que a todos nos angustia porque somos trabajadores, tenemos familia, tenemos responsabilidades y obviamente que esto nos genera un desorden en la vida, ¿eh? Y bueno, nada. También esto lo digo, la preocupación, recalco en poder que quien tenga el poder para poder gestionar que esto se vuelva a abrir, que lo haga porque no es por un nombre, es justamente por los afiliados, por muchos afiliados. Bueno, ahí está el aplauso y el apoyo a Arnaldo, de todos los jubilados y jubiladas de Toay. Yo te quería preguntar, Arnaldo, recién ella nos nombraba a Luciano Ortiz. ¿Se comunicó con vos o no? No, no, no, no, no, no he tenido ninguna comunicación para nada y bueno, nada. No, tampoco no creo que me llamaría la atención. Recién, Mirta, un poco contabas qué va a pasar ahora con todos estos jubilados y jubiladas y todos los trámites que tienen que hacer, y ahora se van a tener que ir a Santa Rosa, no les va a quedar otra. Espero que no tengan que volver a Santa Rosa, que le llegue la sensibilidad a quien le quepa el despido este sin causa, porque los abuelos no pueden ir para allá. Uno por la parte económica, otro por la movilidad de ellos mismos, la atención, no sé. No sé qué han pensado cuando sacaron esto después que nosotros hace como 5 años que andamos detrás de PAMI. La gestión ahora entró el 1 de diciembre del 23, ahora, no, del 24, del 24. Ahora en diciembre hizo un año, está como Milei, pero él muy productivo, él muy productivo. Lo recalco, lo demás para atrás todo. Ahora no se puede hacer nada, absolutamente nada en este lugar, Y en la ahora oficina de PAMI. es que nosotros, él tiene acceso a a todo, nosotros no sabemos el manejo. Somos una comisión directiva en la cual nosotros cedimos el lugar para que venga uno que sepa para tratar a lo que necesitan los abuelos. ¿Creen que el intendente puede hacer algo? Ojalá, ojalá. Lo vamos a ver, lo vamos a ir a ver. No vamos a quedarnos con que vinieron ustedes ahora y nos cruzamos de brazos. Vamos a seguir tocando gente hasta que tengamos una respuesta positiva a esto, no negativa. No vamos por el no, vamos por el sí. No, no hay por qué. Bueno, clarito, Pali, le cuento también a la audiencia, jubilados y jubiladas de Toay salieron con una aplaudida a las calles de la localidad de Toay. Estamos en la calle Italia, ahí a media cuadra de la avenida principal. El apoyo a Arnaldo Orozco, que es el único trabajador de PAMI despedido. La que hablaba era Mirta Carrizo, que es la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de Toay. Pero hay un grupo importantísimo de personas que se acercaron muy genuinamente a apoyar esto frente al Centro de Jubilados. Y están pidiendo esto, están pidiendo una respuesta positiva, están pidiendo que se reabra esta oficina, aunque ustedes recién lo escuchaban, Arnaldo, fue despedido sin causa. O sea, que lo despidieron porque sí, un trabajador de planta permanente, que a partir de ahora esta localidad de Toay va a dejar de tener una oficina de PAMI y todo el problema que conlleva eso de no tener una persona cercana para que te pueda ayudar, por ejemplo, con los trámites estos que se están haciendo para el reconocimiento de los medicamentos, justo en un momento así, También nos comentaba que Arnaldo no lo quiso contar, pero sí lo podemos contar nosotros. Él tiene hijos con discapacidad y también eso le preocupa porque va a dejar de cobrar un sueldo en blanco y con toda la, con toda la preocupación que tiene él personalmente. Pero bueno, como veían y como escuchaban, tiene un compromiso con los vecinos y vecinas de Toay. A ver. Bueno, ahí con el cántico Pami no se va, Arnaldo no se va, los jubilados y jubiladas de Toay salieron a las calles a apoyar a este trabajador despedido por el PAMI. Sí, Mauro, fueron 4 en total acá en la provincia de La Pampa, lo contaba Arnaldo también en Santa Isabel, donde había un único empleo, va a pasar una situación igual a lo que está ocurriendo acá en Toay, con el cierre de la oficina que atendía a los trámites de los jubilados y jubiladas. Estaba, mientras vos relatabas, Mauro, lo que estaba sucediendo ahí, pensaba en el presidente Javier Milei, que hoy está cumpliendo un año, se la ha agarrado con los jubilados y jubiladas del país. Es una perversidad porque es el sector al que más ha atacado, no solo congelándole los saberes, quitándole los medicamentos, vetándoles un aumento del 6%. Ahora echando gente del PAMI para que le ayude a claro, hacer los trámites, sí, por ejemplo. Complicándole la existencia. Para Milei esto es la casta. Sí, no. Para Milei estas personas que necesitan del Estado presente, nacional o provincial, es la casta. Esperemos, como dijo recién Mirta, que no se van a quedar de brazos cruzados y van a ir a reclamarle al intendente Ariel Rojas, que está acá a la vuelta, a dos cuadras, la municipalidad de Toay, así que ojalá que pueda hacer algo. Es un pibe muy, muy piola, Arnaldo, que les ayuda mucho a todos los jubilados y jubiladas. Sí. Maurito, cualquier novedad, más vale. Estás al aire nuevamente y además estás cerquita acá. Si querés pasar, tomate unos mates y después seguís. Cómo no, cómo no. Dale. Hasta luego, Pali. Mauro Monteiro, el